sábado 12 de marzo a las 20 horas. No podés perderte el show de Nahual. Y fue ahí donde encontré la cara de la vida. Sábado 12 de marzo en Diez. Avenida Rivadavia 7428, Flores, Capital Federal. Y fue ahí donde lloré, mirando mis heridas. Las puertas se abrirán a las 19 horas para comenzar el show a las 20 horas puntual. Recital apto para mayores de 7 años. Banda amiga invitada, Adobaco. Para más información ingresa a www.nahualrock.com.ar. Ustedes están sintonizando FM La Boca. Ay, ay, ay, opae. FM La Boca. Ay, ay, ay, opae. FM La Boca. Desde que no tengo que cuidar tu cariño. Transmitiendo desde el 90.1 MHz del dial. Desde Buenos Aires, República Argentina. Por casualidad, por casualidad ha visto a mi sirviente Bernardo. ¡Anda, mándale saludo a los norteamericanos que deben estar pelotudeando todavía allá en la luna! ¡Cruza los cables! ¿El sordomudo? ¿El sordomudo? ¿El sordomudo? Sí. ¡Chugra! ¡Chugra! ¡No sabes cuánto te extrañé! ¡Y yo! Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a este ciclo llamado Cruza los Cables, en la emisión número 26 de lo que sería la temporada y media primera del programa. ¿Qué sorpresa te estás llevando? Porque vos querías escuchar a Jackie Maynard, que es la conductora oficial de este programa, a quien desde este corazoncito y desde este rincón de la radio le mandamos un beso grande. Está haciendo un grandísimo disfrute de lo que es el fin de semana largo, al igual que Susana Díaz, que es la columnista de Medios y Actualidad de nuestro programa, que también está disfrutando. Le mandamos un beso muy grande. Y a mi colega Esteban Caliquio, que debe andar pololeando por nuestra hermana Latinoamérica, calculamos que central, ¿no? Bien. Y como Jackie dice, estoy acá acompañada con un grupo de caballeros notables. A mi derecha, aunque no lo veas, yo te lo cuento, está Ariel Presti, que nos va a hablar un poco de música. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están todos? Está loco verte acá y está bueno también a la vez, las dos cosas a la vez. Loco y bueno. Voy a hablar de una banda llamada ACDC y con un coso en el medio. Es ACDC, o según como lo pronuncies. Con una barrera. Con una barrita en el medio. Y después voy a tratar de leer. No tratar, voy a leer y a tratar también poesía bucólica. Vamos a ¿poesía? Bucólica. Vamos a repasar la poesía del Renacimiento, de la Edad Media y esa gente que cuando tenía tiempo libre escribía cosas. Bueno, qué loco, ¿no? Muy interesante. Sí. A mi izquierda lo tengo aquí a Fernando Coppola, que nos va a traer algunas cuestiones sobre el cine. Fer, ¿cómo te va? Buenas tardes, sí. Acá estoy después de tanto tiempo y voy a hablar de Timothy William Burton. Tim Burton. Tim Burton, el mismo. Bueno, aquí tenemos un equipo renovado, fresco, que volvió de las vacaciones. El otro equipo se está empezando a tomar un poco de relax y buenas costumbres, como lo diríamos. Si te querés comunicar con nosotros, ya sabés cómo tenés que hacer. Tenés que enviarnos un mensaje de texto al 1557-652768 o, por qué no, nos podés llamar por teléfono al 4951-3139. Sabés que estamos en todos los rincones, en Facebook, en Twitter, y por qué no, nos podés escuchar también durante toda la semana este programa colgado del blog www.cruzalloscables.blogspot.com. Para dar comienzo a este primer bloque, vamos a compartir con ustedes un tema musical para empezar a relajarnos un poco. ¿De quién? Por favor. La Vela Puerca, Madre Resistencia. Escuchábamos La Vela Puerca, Madre Resistencia, el tema del disco 1999. Y acá empezamos. Qué lindo. Con un rinconcito del cine, agárrate los pochoclos, algo para anotar, los anteojos si no ves. Y acá Fer viene a hablarnos de Tim Burton. Sí, no sé muy bien qué van a anotar, porque vamos a divagar un poquito también con Timothy. Se llama Timothy, eso. Para claro. Mí no le gusta que le digan Timothy, por eso si vamos se a decirle, llamar Tim. Y le decimos Timothy entonces. Estamos hablando de Tim Burton, que es, para todos los que más o menos lo tienen de oído, un director de cine norteamericano, uno de los más grosos que existen hoy por hoy. Y digo grosos porque son de estos que se lograron independizar del sistema de estudios, incluso hasta peleándose con los estudios y generando un vínculo medio de coqueteo. Es como una vedette el tipo para los estudios, porque los grandes estudios distribuidores o productores, como la Warner, por ejemplo, lo padecieron, por ejemplo, cuando hizo Batman, claro, después voy claro. a ver un poquito más en detalle, y después lo tuvieron que volver a contratar, porque es como decir, te odio pero sos bueno. Esa es con lo es que un divo, juego, ¿no? Sí. Es un divo del cine. Es lo mejor, son como cuando uno tiene en el colegio el compañero que es un desastre, es un rebelde, y cuando salís al recreo te caga trompás y resulta que termina con todo 10 y nadie con le puede decir nada. Exacto, como yo era de los otros, de lo que hacía todo eso, menos cagar a trompás, porque era al revés, ¿no? Era el golpeado. Pero era el que hacía lío, pero después sacaba cuatro y me llevaba todo. O sea, no tengo el perfil Timothy. Pero bueno, Timothy es un loco que desde chiquito, como generalmente estos genios se fueron generando, ¿no? Desde chiquitito ya empezaba a molestar con esto del cine. Hacía, leí por ahí que el tipo se asustaba a los vecinos, por ejemplo, generando secuencias de terror. En una parece que se hizo el muerto con un hachazo. En la vida real. En la vida real, se tiró en la vereda con un hachazo en la cabeza, que era falso. Y los vecinos llegaron a llamar a la policía. Claro, era un enfermito que desde muy chiquito ya veía, era fanático de películas de terror. Y Vincent Price es su ídolo. Vincent Price. De hecho, hay un corto que se llama Vince. O sea, Vincent. Ese corto es tremendo. Buenísimo. Ese corto es increíble. Buenísimo. Bueno, pero es muy curioso cómo llegó a ser ese corto. El tipo, cuando terminó la secundaria, se mandó a estudiar a un instituto universitario fundado por Walt Disney, que si encuentro por acá el nombre... Walt Disney está congelado. Instituto de Artes de California, no era gran cosa. Pero antes lo mandó a estudiar. Antes lo mandó a estudiar. ¿Cómo? Walt Disney está congelado, vos sabías. Sí. Está frisado. Está frisado y no sé por qué dicen que porque tenía un cáncer y... Quedó suspendido en hielo. Así. Y quedó suspendido en hielo, claramente no vuelve. Yo creo que no. Es una estatuita ahí en el Instituto de Disney y un montón de gente siguió con la porquería que hacen Disney. Pero tenía una escuela Walt Disney. La creó Walt Disney para estos chicos que no tenían ganas de ser ni doctores, ni ingenieros, ni abogados. Claro. Y les gustaba el dibujito, entonces agarraba, pum, y se ponían a estudiar ahí en este Instituto de Artes de California. Y ahí se metió Tim Burton. Se destacó de entrada. Al punto que lo contrata a Disney para trabajar en los estudios Disney. Ah, o sea que Disney lo contrata desde el carrera cero. Tenía, no sé, 20 años y ya empezó a trabajar para Disney. Haciendo los fondos. De hecho, hizo los fondos para, en inglés sería The Fox and the Hound, que es La Zorra y el Sabueso, una película muy vieja de Disney de 1981, que yo no sé si la habré ido a ver con mi abuelo así en Los Ángeles, pero bueno, una de las primeras, qué sé yo. Y el punto es que no le entendieron, al parecer, no lo entendían mucho a Tim Burton, porque Tim Burton era oscurito de entrada, o sea, desde chiquito ya hacía esos dibujos enfermitos. La palabra es oscuridad, para definirlo un poquito. Muy experimental, ¿no? Experimental desde el punto de vista de la oscuridad. El tipo tiene una, hasta la poesía que él escribe, que es una poesía medio loca, medio delirante. Muy influenciado por Poe, Alan Poe. Muy influenciado por Alan Poe. Lovecraft, esa gente así oscura como él. Le gusta la cosa así, ¿no? La baja vibra. Entonces, todo lo que hizo para las películas de Disney fue desechado, no se ve nada. Si uno ve por más que pongan La Zorra del Cebollo, no van a ver nada hecho por Tim Burton, porque lo terminó de dibujar y dije, esto es una porquería, y lo tiraron al techo. Vamos a asustar a los nenitos. Sin embargo, un par de siempre hay productores medio como fanáticos, ¿no? De estas cosas, más friqueados, que más allá de que la gerencia de Disney medio que no le cabía lo que hacía Timothy, que hacían estos tipos, lo bancaban porque les gustaba, decían, este tipo tiene futuro, etcétera, ¿no? El talento se percibe. Entonces le dieron, uno de los ejecutivos de Disney le dio $60,000 y dijo, hacete este poema tuyo, que es Vincent. Sí. Dios me libre. Que Vincent es la historia de un niño que sueña con ser Vincent Price. Es toda animación cuadro por cuadro, que se llama Stop Motion, que hablamos antes de Stop Motion cuando hablamos de Michel Gondry y sus trucos de fotografía. Es una secuencia que sacas un fotograma a cada movimiento y haces que un muñequito se mueva, es como generar un movimiento falso, ¿no? Es una ilusión. A la vieja manera en que hacían las películas de los dinosaurios, ¿viste? Esos dinosaurios medio tal de, cual. De goma que había, tal cual. Películas de los 50. No recuerdo el nombre del que lo inventó, pero es una gran personalidad de Hollywood, uno de los, ¿cómo se dice?, vanguardistas de los efectos especiales. Hizo muchas películas, estamos hablando de los 60, 50. Obras incluso hasta el día de hoy. Claro, que generó una técnica que sigue persistiendo y mejorada hoy con computadoras. Bueno, Vincent es en blanco y negro, es espectacular. Este lo hizo en el 80 y pico, estamos hablando... ¿Puede ser que tenga un pichicho? 82 le va a haber hecho. Un perro sea... Sí. Tiene un perrito. Es muy oscuro. Aparte, es súper oscuro. La estética ya lo ves y ya... Si no... Ya es Burton, ¿entendés? O sea, ya lo ves. Ahí ya ves la semilla de Burton. Ahí ves lo que vas a ver después en El Extraño Mundo de Jack, por ejemplo. Bueno, me parece que en el DVD, donde viene El Extraño Mundo de Jack, Te saco un mate porque bueno, dale. 15 días de vacaciones y no lo hago nunca más. Me fui sin el termo y sin el mate. No, eso no se hace. Ecuador. Igual está la piña colada, ¿no? Claro. Vamos a con algo, sí. Pero el mate hay momentos que... Bueno, digo que en la misma cajita del DVD donde viene El extraño mundo de Jack, creo que hay unos extras donde también viene el corto de Vincent. Claro, viene el corto de Vincent, y si no me equivoco, en ese mismo también viene el corto de Frankie Winnie, que es el segundo cortometraje que hace, que este directamente dijeron así, esto te gusta flaco, chau, lo echaron de Disney, después de hacer el corto Frankie Winnie. Pero cerrando con Vincent, lo que tiene este Vincent es que le reventó de premios, o sea, recorrió el mundo y se hizo muy famoso el tipo con un poema llevado a este stop motion. Bueno, fue increíble. Y después de esto, estos mismos ejecutivos dijeron, pibe, vos tenés mucho talento, le dieron más plata todavía, sí. Y hizo Frankie Winnie. Frankie Winnie es como si fuera una versión de Frankenstein, pero llevada a un niño que al perro le atropella un auto, se le muere el perro y lo revive. Sí. Es como la versión de la de Boris Karloff, que está dirigida por James Whale, una del, no sé, 30 y pico. Por allá los 10 años. Por ahí. La época de oro del terror. Que no llevo un tiempo para fijarme en mi BlackBerry. Pues tenemos bien. Tecnología nueva. Ahora tenemos tecnología nueva. Bueno. El que lo protagoniza es el nene de la historia sin fin. Ah, ese nene también. Claro, ese es el nene que hace de Víctor, que viene a ser Víctor Frankenstein. Claro. La familia Frankenstein, no, también oscurísimo. No está hecho en stop motion, está hecho con actores, pero con una estética increíble. Es muy hilarante, o sea, es muy gracioso porque es como de humor negro. Está claro ya desde la idea, ¿no? Con los personajes que le gusta hacer a él, que son grotescos, la vecina del perro con los anteojos culo de botella y gorda y todo unos personajes bizarrísimos. Claro, una oposición absoluta a lo que son los productos Disney, en definitiva, ¿no? La princesa que primero es sierva y después es princesa y se transforma en rubia que tiene un mega galán. Y... Para mí es más oscuridad en eso que en sin ningún lugar a dudas. No, esa es la oscuridad verdadera oscuridad. La verdadera oscuridad está en el pato de la peligrosa, exacto. Es la real. Es verdad, yo voy a escribir un libro que se llama La verdadera oscuridad está en el Pato Donald. ¿Y por qué habla así? Bueno, el Pato Donald, hay una obra de Mattelart que habla sobre el Pato Donald. Sí, para leer el Pato Donald. Exactamente, o sea, estructura todo el capitalismo en lo que es el Pato Donald. Claro, para mí y Mickey Mouse es ricareta. Sí, es Carella, sí. Es nazi. Es nazi. Es nazi, igual que Walt Disney. Bueno, pero es muy loco, es muy interesante en lo que hace la historia de Tim Burton, que haya empezado en Disney y que Disney le haya dado guita para hacerse famoso, o sea... Tim Burton estalla con plata de Disney, con este Frankie Winnie, que también se hizo muy famoso, es de media hora, es un poco más largo, y aquí va con esto, y lo echaron, dijeron basta, esto no tiene, no son contenidos infantiles apropiados, una cosa por el estilo, y le pegaron le dieron el buque. Todo esto desemboca en cuando... Su primer largometraje es Las aventuras de bueno, es una película malísima. De Chatrán seguro que no. No. No importa. No me anoté el nombre porque dije no voy a hablar de esto y al final lo nombro. Pero yo soy la desorganización, vengo de vacaciones. Vi un tiburón buceando, les conté. Es buenísimo eso. Después, sí, Después les cuento más. ¿Sentiste la música? Salté de un puente. Bien, salté de un puente. Esas cosas te cambian la vida. Dice. Salté de un puente y sí, te cambia la vida, tanto la sigas teniendo, porque salté de 35 metros y quedé colgado en un cable. Pero estás acá, estás vivo, estoy o sos vivo. Una proyección de. No, vos. Yo soy algo más que antes, porque el hecho de animarte a saltar. Claro. Porque después ya está, entiendo. Es vacío y te lo comes, el vacío. Entiendo. Te lo fumás todo junto y quedás colgando. Y ya está. Ahí ya estás en el aire y sos libre. Mm. Ya la hiciste, pero el hacerla es animarte a saltar, despegar tus piecitos de la baranda, claro. ¿No? Pero bueno, también bueno eso seguramente también sintió Tim Burton en el momento de pasar por encima de todo Walt Disney, ¿no? Y lo que hiciste es una iniciación de los ritos, o sea, que hacían las tribus ancestrales, ¿no? Uno de los hitos, o sea, cuando un chico se te hacía hombre era saltar. Sí, bueno, pero sin soguita, ¿no? No, con soguita. Ah, con soguita con una liana, ¿no? Ah, pero entonces, el bungee jumping viene de ahí. O sea, vos hiciste un rito que generalmente le guiaban los chamanes. Bueno, así sin, que ojo sin saber eso, igual fue un viaje muy chamánico para mí, y sin saber eso, internamente lo viví así, porque ¿entendés? Fue para mí una iniciación, un salto a la es mente. Lo que dijiste recién, o sea, despegarlos, o sea, obvio, estás atado, o sea, todo lo que, pero despegar los pies de los pies la baranda y saltar, es animarte, momento. Es un momento. Qué interesante, momento, estás sí. Más purificado entonces. Sí, estoy purificado, no lo vuelvo a hacer nunca más. La pasé buenísimo igual, pero no lo hago ni loco. Che, tengo un dato que nos pasaron. Sí. Willis O'Brien, en el 1933, fue el pionero de stop motion. Muchas gracias por el dato. ¿Cómo se llama? Repitámoslo así. La gente busca en YouTube. Willis O'Brien. Nos dio una mano Angelito, que lo tenemos acá operando del otro lado del vidrio. Che, hay gente escuchando. Es el que hizo de King Kong. Exacto. Me tira acá el dato del operador, que también la tiene clara en estas cosas. Sí, hay también una película que es yo soy un desastre, porque yo tiro datos y después no sé cómo terminarlo. Pero no, es buenísimo, bien. Búsquenlo, porque en YouTube debe haber muchas cosas que hizo aparte de películas mitológicas. Bueno, descubrí con Batman o Beetlejuice también una de las películas. Bueno, estábamos hablando de Burton. Volvemos a Timothy. Estamos hablando de Burton. Bueno, Beetlejuice es el primer largometraje que dijo a los estudios, listo, me dejan hacerla, bárbaro, pero la hago como yo quiero, buenísimo. No me molesten. Libertad absoluta, y salió un peliculón. A mí es una de mis preferidas. Sí. No es de hecho la de culto de él, porque la de culto es El joven manos de tijera. Sí. Pero para mí, culto de Tim Burton. Yo descubrí a Winona Ryder en Beetlejuice. Oh, Winona Ryder. Dijo Winona Ryder y rompí un lápiz. Y rompiste el lápiz. Te pones nervioso. Son los 90. El poder de Winona. Bueno, sí, y el cariño y todo eso. Johnny Depp también sale de las manos de Tim Burton. O sea, es como un fetiche en todas las películas. Johnny Depp, bueno, después hablemos más tranquilos del joven manos de tijera, pero porque sí, Johnny Depp aparece, pero acá, por ejemplo, también le da un salto loco a Michael Keaton. Porque sí, aparte, claro. Se lo ve a Michael Keaton haciendo un papel extrañísimo. Tremendo. Y Tim Burton al mismo, es la primera vez que trabaja con él. Y lo descubre y va dándose cuenta cómo el tipo, cómo Michael Keaton le va tirando la posta de cómo va a ser el personaje. Alucinó Tim Burton con la actuación de cosas y de ese conjunto, de esa química que se armó entre Keaton y Burton. Salió una película que es una de las más creativas y más originales, al menos de la década del 80. Así que bueno, después seguimos. Danos un nombre y por ahí te salvás. ¿Quién te ves? ¿Quién hablas de política? ¡No, pibe! Esta es una reunión solo de Batman. Hasta acá llega mi amor. Y después, si te permiten, entrar. Cruza los cables. Love me one time. Yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Last me all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, I'm gone away. Time, baby. Love me twice today. escuchábamos a The Doors, Love Me Two Times, del disco Strange Day. Sí, genial. Y discúlpenme, hasta este momento no me había presentado. Mi nombre es Sabrina Coppola. ¿Quién está a cargo? Soy yo. Mi primita. Esto es para que se sepa que no solamente en el gobierno y en el Estado que se usa el familismo. Acá también. Cruza los cables también. Bueno, esta musiquita nos trae una parte literaria del programa. Ari Presti, ¿tenías algo de bucólico, bucólica? Sí, no Bukowski, ¿no? Bucólico. O sea, poesía bucólica. Poesía bucólica se la dio un llamar a la poesía. ¿Viste? Los nombres, los críticos ponen nombres a todo. Para eso sirven los críticos. Claro. Críticos. Toda una categoría. O los historiadores, más que nada. Y bueno, bucólica es la poesía, digamos, del Renacimiento, baja Edad Media, ¿no? Que más que nada alabanzas a, o sea, gente que no tenía nada que hacer y se ponía a escribir. Y generalmente gente que vivía en el campo, o sea, en la campiña, estamos hablando de Europa. Con tiempo para inspirarse, digamos. Tiempo para inspirarse. Bucólico es como un ambiente de calma total. Calma, ¿no? Total, la naturaleza, odas a la naturaleza, oda a aquello que ves, la mañana campestre, Gustavo Santaolalla. Perfumadas de azar y todo sí. Eso. Mira. Bueno, después la poesía da un paso más adelante y surgen los genios, ¿no? Las cosas que a lo largo de la historia son Cervantes, Dante, Shakespeare, todo ese tipo de cosas. Pero hay un montón de poetas, incluso anónimos, que no se sabe el nombre, que a lo largo de la historia sobreviven poemas, ¿no? Y yo acá tengo un libro que recopila un montón de poesía muy vieja, digamos. Eso es buenísimo, ¿no? Porque me imagino en esos años el tipo capaz que escribía, no sé, un párrafo de algo y después se moría y nadie sabía quién era. Nadie se moría. O sea, por ejemplo, yo voy a leer un poema de un tipo que, por ejemplo, nació en 1440 y murió en 1478. Es Jous Manrique. Para, ¿cuántos años tenía? ¿30 años cuando se murió? Una gente moría muy rápido. Muy joven, ¿no? Sí, o sea, los tiempos eran distintos, o sea, y hacían todo muy rápido también. Pero, ¿qué se imaginaba que un día lo iban a leer en algo llamado radio, no? Imagínate que sí. Escribís algo 2010. Ahora. En el 2011. Estamos en 2011. Gracias. En 2011, o sea. También, o sea, poesías de exaltación, amores extraños, extraviados, gente que sufre, sonetos, no sé, sobre la creación del mundo, hay un poema acá, qué sé yo, nombres raros. Voy a leer algo. ¿Qué tenés para leernos? ¿Es de alguien anónimo o tiene nombre? No, del tipo Yo, más que nada, porque o sea, se le murió un amigo. ¿Cómo se llama? A la muerte de mi amigo Santiago Don Rodrigo Manrique. Bueno. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Estas dos personas que existieron, ahora vamos a leer un poema de ellos, ¿no? Que murieron hace más de 500 años. Recuerde el alma dormida. Avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callado, cuán presto se va el placer, como después de acordado, da dolor como nuestro parecer, cualquier tiempo pasado. Y pues vemos lo presente como un punto es ido y acabado. Si jugamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado. No se engañe nadie, no, pensando que ha de durar lo que espera, más que duro lo que vio, porque todo ha de pasar por tal manera. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en el mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos se va a acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los de otros medianos y más chicos, allegados, son iguales, los que viven por sus manos y los ricos. Dexto las invocaciones de los famosos poetas y oradores. No curo de sus ficciones, que traen yerbas secretas, sus sabores. Aquel solo me encomiendo, aquel solo invoco yo, de verdad, que en este mundo viviendo, el mundo no conoció su deidad. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos, y llegamos al tiempo que fenecemos. Así que cuando morimos, es que en principio no descansamos. Es un mensaje de la producción de Cruza los Cables. Plata la cabeza, pensalo, dale, activa, razoná. ¿O acaso te pensás que alguien va a colaborar para que recuerdes? Nadie va a decirte lo que tenés que recordar.

Estamos escuchando a Black Uhuru, Youth of Angleton, disco Red, 1981. Ella se quejó al doctor. No es hilo de mi madeja. ¿De dónde sacó ese hedor a salmuera, pez y almeja? Ha sido usted afortunada. Yo la semana pasada traté una niña con pico y tres orejas. ¿Me explico? Si es mitad ostra su niño, búsquese a otro quien culpar. Y añadió con cierto guiño, ¿se ha puesto a considerar una casita en el mar? Tercer bloque de Cruzar los Cables y seguimos con la columna de cine a cargo de Fernando Coppola después de esta breve introducción. Y seguimos con el Tim Burton. ¿Cómo era? Bueno, Timothy. Esto era de Timothy. Esto lo escribió Timothy en su libro Las La melancólica muerte del niño ostra. Que sí. Es, por supuesto, la poesía de Tim Burton siempre es triste, ¿no? Claro, todo triste. Todo pero triste. Le pone, hay una, le pone dulzura belleza. A la tristeza. Hay una belleza en la tristeza. Ojo, le pone dulzura a la tristeza. La melancolía es eso. La tristeza dulce. Exacto. Yo quería tirar un dato de Vincent, que era el primer cortometraje que hizo de 5 minutos. Sí. No se les ocurra, búsquenlo en internet, pero no se les ocurra verlo doblado en español. No, por Dios. Porque la voz que lee el poema es de Vincent Price. Claro, sí. Y esa voz sí, es tremendo, muy difícil tremendo. De igualar, es increíble. Igual una recomendación muy personal es traten de nada verlo doblado. Claro, lo posible conservemos las bandas de sonido originales. Exacto, y aparte las voces de los actores es parte de la actuación también, loco. Por supuesto. Bueno, hablando de esto de la dulzura en la tristeza, es algo que logra Tim Burton, sobre todo en... Timothy. Timothy, en Edward Scissorhands. Estamos sí. hablando, 1990, él saca para la Fox, acá esta no se la quiso financiar la Warner, el joven Manos de Tijera, como se conoce acá. ¿Qué película? Que es en la que debuta cinematográficamente Johnny Depp, que después resultó ser un actor de 8.000 caras distintas y claro. nada más y nada menos que el actor fetiche de... Muchas chicas. De Tim Burton. Sí. Te digo que yo si yo fuera chica, lo digo acá en la radio públicamente, al menos un beso le doy. Porque no solamente tiene facha, sino aparte que es increíble, es brillante. Brillante, sí. Es brillante. ¿Quién no se enamora sí. de alguien tan brillante y tan lindo como claro. Johnny Depp? Pero bueno, no hay que tener miedo a estas cosas. Todos somos... Bueno, seres humanos. Todos somos humanos y somos sensibles. Pero es lindo. Es lindo, es lindo. Hay que aceptar lo que es lindo. Bueno, el joven Manos de Tijera es donde estábamos hablando. Fue la oportunidad de Johnny Depp de salir de lo que estaba empezando a encasillarse, que era el facherito, la estrellita fachera adolescente. Él hacía una serie donde sí, se de policía. Me acuerdo. Muy, muy boba la serie. Y si seguía ahí, iba a terminar como Brandon. ¿Quién sabe qué está haciendo Brandon de Beverly Hills 9210 ahora? No, no. Debe estar enterrado en alcohol y las drogas y las prostitutas en algún bulevar podrido de Hollywood. Bueno. Como Charlie Sheen, una cosa como, así. Sí, o peor. No, peor. Peor debe peor. Estar como Drew Barrymore y Drew Barrymore mejor porque ahora encima salió a dirigir una película. Como Courtney Love, una cosa así. Sí, peor. Peor, peor. La... Peor de Courtney Love, no sé. No, ¿sabes qué me hizo acordar a Kimberly de Blanco y Negro? Pero Kimberly ya está muerta. Different Strokes. Sí. Ya quedó. Ya la quedó. Se le acabó sí. la cuerda del barrilete, salió sí, sí. de gira. Bueno. Para el papel de Edward Scissorhands o el joven Manos de Tijera hubo varios candidatos. Estuvo incluso Michael Jackson. Que Michael Jackson quería hacer el candidato. Papel. ¿Sabes que lo veo? Yo sé sí, que no. En realidad puede... sí. Bueno, no puede ser. Tiene puede como ser. Una dulzura y una cuestión de niño dentro. Pero estamos hablando de 1990 que ya tenía cara de monstruo. Pero... puede ser capaz que lo que le impidió claro. Ser efectivo un en ese temita, es no sé cuál fue, no sé cuál fue. Se le cayó honestamente la, no sé cuál la, fue. La nariz, busqué, capaz. Me puse a buscar y yo no busco bien en Google. Googleo. Google. Soy medio malo para googlear. Pero la realidad es que no pude dar con la razón precisa por la cual Jackson se quedó sin ese papel. Yo me acuerdo de... Y se lo ofrecieron a Tom Cruise. No, definitivamente el estudio se lo ofreció a Tom Cruise. No, pero ¿sabes no. qué dijo Tom Cruise? No, esto acá es que me van a desfigurar la cara y voy a ser de un tipo poco fachero y aparte que es medio maricón, pero yo soy el macho. Claro, yo vengo de Top Gun, viste. No, lo que era Tom Cruise, lo único que voy a hacer porque la letra, digamos, el texto del guión son 5 palabras, o sea, claro. Porque donde habla la caga. Es que era, en un punto yo me acuerdo, lo impresionante era, que bien lo hace Johnny Depp, es la cara de o sea... Es un androide que no tiene que está que no aprendió a reírse. No aprendió a reírse, eso, la cara de tristeza y de no poder reírse, viste. Es incluso... Se plasma hoy en el último papel de Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, Alicia en el País de las Maravillas es la casa. Bueno, no, yo no defiendo esa película. Saltamos de la primera película que hizo Johnny Depp con Tim Burton a la. ¿Qué pasó? ¿Una compresión? Es un ovni, mami. Pasó un ovni. A la última que hizo, que ya ahí estamos como cansados un poco de lo que le piden a Johnny Depp. Johnny Depp, como siempre, va a sacar de la galera, bueno, en este caso el sombrerero loco, en la película de Alicia, personajes que son de lo que quieras. Es un tipo multifacético, un actor increíble. Ahora, ¿qué pasa con Tim Burton? O sea, de lo que era su película de culto, que está basada en algo que escribió él, que es salió de sus sentimientos, el joven Manos de Tijera, y que es excelente esa actuación, que gracias a que Tom Cruise dijo no, porque no, claro. Yo soy fachero y no, yo quiero ser James Bond, y bueno, la agarró, gracias a eso Johnny Depp inició una de sus carreras más importantes, o sea, con Burton. Y el que lo crea en la actuación es Vincent Price, uno de los últimos papeles que hizo. O sea, es el último papel que hizo. El último papel que hizo, que es el creador del muñeco. Alicia, ¿qué pasa con Alicia? Porque... Después de una carrera muy larga, entre las cuales pasó, por ejemplo, por El Planeta de los Simios, película que todo el mundo criticó menos Batman, yo. Batman. El mejor Batman de la historia, sí. Hasta que se la saca. Bueno, ahí es donde se empezó a pelear con la Warner otra vez. Claro. Se llevó horrible, porque no le quisieron financiar El Joven Mano Tijera porque le fue mal con Batman un año antes. Le fue mal a ellos, con Tim Burton, no se entendieron. A Batman le fue buenísimo, recaudó $400 millones. Sí. Y aparte fue la primera película de un superhéroe en el cine. La primera que se hizo con un perfil de superhéroe. Ah, no, perdón, la primera fue Superman. Sí. Exacto. Bueno, pero fue cuando el tipo dijo, vamos a hacerle sentimiento, vamos a hacer artístico, había arte. Arte, ¿te das cuenta loco, que... arte. Ciudad Gótica da miedo, loco, está todo oscuro. Bueno. Y de ahí, después de Batman habíamos hablado del Planeta de los Simios. De 3 películas eternas, larguísimas y excelentes, estamos hablando de la mejor trilogía para mí que existió en el cine de las viejas, de los 70. Sí, los críticos no dicen lo mismo. Para mí es excelente. Los críticos no saben nada. Los críticos son frustrados, son directores de cine frustrados. Son eunucos. Que se maten, escuchame, ¿no? Hay que saber, mirar, hay que ponerse en el lugar del director. ¿Burton qué hizo? Transformó. Eso fue un crítico, loco, me está tirando mala onda. Transformó 3 películas en una, para lo cual tuvo que hacer una especie de guión distinto. Transformó la historia, no la hizo tal cual. Y después, opiname un poco de Alicia, que estoy... Bueno, Alicia en el País de... Mientras mi primo se ahoga, Fernando Coppola... a mí no me gustó, no sé. No, a mí no me gustó, porque... Es demasiado recargada. Con una movida de prensa y mucha venta del producto, ¿no es cierto? Y como Tim Burton ya venía teniendo excelentísimas obras, aparte vendía mucho el color, la puesta, la estética que tenía la película. Ya con la fábrica de chocolate. Eso te iba a decir, Willy Wonka, ya ahí viró el color ahí para mí. No sé. Incluso, bueno, El Extraño Mundo de Jack. Bueno, sí, viró el color, pero vos fijate la personalidad que le dio a Willy Wonka. ¿Sabés con quién se...? Willy Wonka se está basado, dicho por Johnny Depp, en Michael Jackson. En Michael Jackson, ¿no? Bueno, igual que Marilyn Manson. Y Marilyn Manson, igual que Jack Sparrow, está basado en Keith Richards. De hecho, la película de Charlie y la Fábrica de Chocolate apela a los sentimientos más oscuros que tiene el ser humano. Exacto. Y bueno, esa es como un poco... la enseñanza o la moraleja que deja la película. Pero ¿qué pasa? Con Alicia en el País de las Maravillas sucede que no tiene profundidad. Todo bien con la estética, todo bien con lo... Exactamente. Muy lindo. No tiene profundidad, no tiene pasión. Lo que le pasa es que se le cae el guión, por un lado, porque lo apura a los zapatazos, y no tiene consistencia, no tiene sensibilidad la película. Hay una parte de la película, casi al final, donde ella se está por tomar la pócima y él le pregunta si se va a ir. Ese era el momento clave. Esto ya me lo contaste y tiene que ver. A mí también me lo contó, le quedó ese momento. Ese momento clave Bueno, pero es el momento clave para que la película profundice en pasión y que vos digas, sí, le vas a decir que sí, o por lo menos lo va a mirar y se va a enamorar, aunque sea un amor frustrado y que no puede suceder. La piba ni lo miró, se tomó la pócima y se mandó ¿a dónde? A mundo comercial, bueno, ¿para todos, qué? O sea, para todo, ser heredera de toda la guita. O sea, si no me hubiera ahogado, le di cuerda, hay gente que la vio por ahí la película. Discúlpenme, pero es indignante. Igual no vale la pena, es una película que realmente nos llenó de expectativas absolutamente sí, a todos. Nos llenó de expectativas a todos. ¿Y qué pasó? Al final nos dejó de araca porque la película terminó siendo puro color. No, y nada más. Derrácate. ¡Qué riesgo! ¡Doy todo! ¡Doy mis vísceras por otros controles! Y así andamos como si fuera en bicicleta corriendo y como si las rocas cayeran de la montaña o como en la pelota de nieve. Ari Presti. Rocas cayendo sobre un tejado encendido. Interesante. Sí. ¿Música? Música. AC/DC. AC/DC. Excelente AC/DC banda. AC/DC rock. AC/DC. Banda, AC/DC es rock. Banda, yo creo que banda para escuchar ahí arriba de un camión. ¿No? O un en camión, moto. Un camión mal acoplado. En moto con el NMP3 y te pones el casco arriba y vas. Para mí es como un efecto papo, pero más banda. Claro, está catalogada un crítico, que también no hay que hacerle caso a los críticos, pero a veces sí, a veces no, a veces sí, a veces sí. No. Como una de las 50 bandas antes de escuchar antes de morir. Y casi bueno, que es un diría gran título, que no zafás. ¿No? Porque para mí es como que crea un género directamente. Ya es como hay bandas que tributo de sí, hay bandas que quieren acercarse a esto. Y sí nace en el 73 con dos hermanos. Tres hermanos en verdad. George Young, apellido Young, ¿no? O sea, joven en un punto. Mira qué loco, ¿no? Sí. Son eternamente jóvenes. Igual tienen tantos arrugados, pero sí, bueno. No, vamos. Pero son eternamente jóvenes. El último recital fue genial. Es verdad, mueve la patita como no voy a poder mover yo nunca en mi vida. Sigue haciendo lo mismo, claro. Sigue haciendo lo mismo. Igual yo creo que ya es el nervio que le queda puesto. El nervio, claro. Sí. Y el uniforme. Pero vos crees. Para mí es pasión. Pasión o también droga, pero droga y pasión. Es costumbre, chicos. Hace tantos años que vengo moviendo la patita así, ya no lo puedo evitar. Me levanto de la cama y la patita la Es muy loco porque el chabón debe soñar y debe pegar la patita así en la cama a la que está al lado, ¿viste? En la mujer, no sé qué. Siempre con cama separada. Claro, para mí es eso la onda. Cómo arreglaron todo. Bueno, en el 73 se junta. O sea, George Young, que tenía una banda. Es el hermano mayor de ellos, después viene Malcolm Young y después viene Angus Young. Bueno, Malcolm Young y Angus Para, Young. Angus es el de la patita. Bueno, no, claro. pero sabes que te voy a decir una cosa y te voy a decir: el cerebro de AC/DC, el que crea el concepto de AC/DC y el capo de AC/DC es Malcolm Young. Listo. Apa. O sea, Malcolm Young es el bajista, ese chabón que ves de fondo. Es el perfil bajo siempre, ¿no? El chabón que ves de fondo, que no tiene una forma de tocar muy interesante, con los pelos, no se le nota la cara, todo. Exacto, tiene. Bueno, él crea lo que sería la banda, ¿no? Entra a juntar a la gente. Siempre hay uno que dice, che, vamos a formar una banda. El productor creador. Bueno, juntan gente. Ellos son escoceses. Cuando son chicos se van a vivir a Nueva Zelanda. Australia, perdón. Y bueno, ahí. No sé si vieron películas. En Australia hay escuelas muy estrictas, ¿no? O sea, y la gente va de uniforme, no sé qué. Entonces. Cuando entran a crear la banda, Angus era más chico y iba a los ensayos vestido de. Con el uniforme con del el colegio. Con el uniforme del colegio. Y la hermana. Salía del colegio y la hermana, eran muchos hermanos. Y la hermana le dice una vez, ¿por qué no tocas así? Y él probaba, al principio, ¿no? Y sí, salir vestido del zorro, de Spider-Man tocaba. Porque la onda era disfrazarse. Venía de la época medio glam y qué sé yo. Después dijeron, no, esto no da. Pero Angus dijo, sí, es verdad, voy a ir directamente de uniforme. Y le quedó, ¿no? El uniforme. Hoy tiene 70 años y tiene es como un niño eterno. Exacto. Es para mí lo van a enterrar con un uniforme. Es Young. Y más le vale. Claro. En esa época estaba Dave Evans, que era un cantante, ¿no? Que de la época. También eran todos el de la voz bien finita. Ese viene después. Y para mí ese es el mejor cantante del rock de todos los tiempos. Sí. O sea, en el 75. No el que está ahora. El que está ahora es buen cantante. El que está ahora es buen cantante. Pero el que viene es el mejor. En el 75 se va, me dice no, vos no. Y lo ven a Bon Scott. Bon Scott era amigo de la familia, Young. Uh-huh. Y Bon Scott es un duende para mí. O sea, fue un duende, ¿no? Después falleció. O sea, era una cosa impresionante. Yo me acuerdo escucharlo. Pero primeros discos de CD que escuché y los temas fueron cuando estaba Bon Scott. Y el tipo cantaba, era como que le salía, no hacía un esfuerzo para cantar. Tenía esa voz, que te das cuenta que la estaba disfrutando, parecía que se está riendo, no sé si les pasa, o sea. Qué grande, sí. Parece que está cantando el rock con esa voz media festiva. Aguardiente, ¿viste? Sí, así sí. De alcohol, o sea, y. Pero. De disfrute, más. De disfrute, que, claro. Y se nota como que de costado tiene una sonrisa, no sé, en la voz, hablando en la voz, ¿no? De escucharlo sí, en el disco, o sea. Es que Highway to Hell, o sea, Carretera al Infierno, es el último disco del 79 que edita con ellos, que la tapa es también, da bastante miedito. Vení claro. Miedo, así medio. Así la versión de él de esa de. Thunder Shit, la voz de él es mucho mejor que la de ahora. Es que sí, o sea, era, para mí eso es el espíritu de sí, por lo menos del principio. ¿Qué pasa? En el 79, principios del 80, la palma, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Muere de un. ¿Sobredosis? No, sobredosis no. O sea, como alcohólico, él. Ahí es una historia, medio mítico, ¿no? Claro. Estaba en una fiesta. Con el cantante Brian Jones, que viene después, también estaba incluido en esa fiesta. O sea, estaban escabeando bastante, porque era gente de mucho tomar. Y estaban en Inglaterra, estaban de gira en Inglaterra. ¿Y qué pasa? En esa época fue una de las peores heladas que hubo en Londres. Heladas, ¿no? Heladas. Sí. El chabón estaba bastante para atrás y lo llevan. Un amigo lo lleva a él a la casa y no lo puede bajar del auto. Y lo deja en la puerta, se mete en la casa. Cuando lo va a buscar a la mañana, está congelado. El chabón está congelado, muerto. Ay, con un montón de alcohol en el cuerpo. Muere de eso él, ¿viste? ¿Qué pasa? En los 80 sacan Back in Black. Back in Black es uno de los discos que más lo catapultó al estrellato, a todos ellos. Es el Retorno en Negro. Brian Jones, que es el que lo suplanta, en un punto también, o sea, es muy loco cuando una banda se le va al cantante, porque ¿qué pasa? Tenía mucho carisma, ¿no? Exacto. Esa es la palabra, el carisma era todo. Pero está bastante repartido, si te pones a pensar. Angus también tiene mucho carisma. Todos en un punto tenían carisma. El baterista Phil Rudd, que es un tipo que toca la batería con un pucho, ¿viste? O sea, era un grupo y cada uno tenía su característica. Su onda, ¿viste? Y lo encuentran a este chabón, a Brian Jones, que tocaba en una banda llamada Jordi. Ya les gustaba a ellos cómo tocaba, cómo cantaba. Y bueno, tengo que redondear y podemos hacer. En el 81 sacan Flick of the Witch, en el 85 Flick of the Wall, no. En el 86 Who My Who, en el 90 sacan The Rayos Edge, que tiene un tema que se llama Tune Destruct, que está muy bueno. No lo encontré para ponerlo ahora, voy a poner un tema de Back in Black. Es el tema que abre Back in Black. Pero a lo que voy es que sí es una banda legendaria, está buena, sería como que si querés entrar en el rock, en el hard rock, hay que escucharla. Hay que escucharla y hay que ponerla. En tu habitación, apagas la luz y empiezas a mover la pata. Había escuchado que el cantante actual antes era plomo. Sí, se movían todos muy juntos, ¿viste? O sea, se movían todos. Como que era una banda menor y él los ayudaba a su equipo. Bueno, a lo que voy es muy loco. La noche que muere Bon Scott, en la misma fiesta está el que lo va a reemplazar, ¿entendés? Claro. O sea, porque estaba en otra banda, pero estaban todos juntos siempre, se movían todos juntos. Igual podemos, el próximo programa podemos cerrar un poco con todo lo que es AC/DC y podemos ahora escuchar algo. Vamos a escuchar que se llama un tema que a mí me daba miedo cuando era chiquito. Que las bandas heavy para están para dar miedo. ¿Es el de la guitarrita de Jackie? No, en la guitarrita de Jackie no lo encontré, pero vamos a poner otro día. Que hace ¿no? Ese se llama Campanas del Infierno. Thank you. Estamos escuchando Campanas del Infierno. Campanas del Infierno, me da miedo. Miedo. Pero yo lo que voy a decir, y que tengo que... me hicieron notar que dije Brian Jones, y no, es Brian Johnson el cantante, que está cantando en este tema, que es el primero que habla Back in Black. Bueno, más que está Ángel, porque ya nos tiró dos datos salvadores en la operación. Brian Jones es uno de los guitarristas y fundadores de los Rolling Stones, que se murió en una pileta allá por el 60 y pico. Y voy a decir que un día vamos a hablar también de ese chabón, porque es el que funda y el que dice, o sea, es el que crea los Rolling, ¿no? Ah, no, ¿sí? Jagger y Richard, después vinieron después de él. Claro. Bueno, una anécdota. Cuando yo vi en el disco 78, sacan el primer disco en vivo, se llama If You Want Blood, You Got It. Se llama Si Querés Sangre, la conseguiste. Y yo me acuerdo de haber visto de chico esa tapa, y está Angus, es un truco, ¿no? Pero yo me comí el flash, como me comía cuando veía Titanes en el ring que se pegaban en serio, ¿no? O sea, está Angus en primer plano clavándose la guitarra en el pecho y saliendo sangre. Y yo dije, Dios mío, loco, este chabón es rockero en serio, ¿entendés? O sea, esa se clavó la guitarra, esa se clavó la guitarra y lo atravesó, y hay sangre, entonces como debe, o sea, este chabón la mueve. Entonces, bueno, ahí empecé a escuchar ese disco. Ese te flasheó de niño. De niño, claro. Bueno, es una buena propuesta para los niños que quieran incursionar en el rock. En el rock, clávense guitarras en el pecho. Claro. Totalmente. Y eso sí, traten de no morir ahogados por un vómito, enfriados o de hipotermia por ahí. Bueno, si querés rock, claro, bancártela. Es como, sí. Claro, y también recomendamos a Pomelo, que es el mejor resumen de lo que es el rock. Esto, sí. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Como siempre, andamos bicicleteando, se nos va el tiempo al diablo. Estuvimos hablando un montón con Fer Coppola de cine, hablamos bastante de Tim Burton, de Johnny Depp, defenestramos a Alicia en el País de las Maravillas. Defenestraste. Defenestré, exactamente. Un poquito más, ¿no? De costado, más ¿no? Pero con disimulo. Ale Presta nos estuvo hablando de AC/DC, así medio como que venía pasando debajo del portón que se está cerrando. Y bueno, y así estamos. Bueno, quien les habla, Sabrina Coppola, soy la productora y en este momento la conductora de emergencia del programa. El próximo sábado nos encontramos nuevamente a las 19 horas por FM La Boca 90.1. Recuerden que pueden escuchar el programa durante toda la semana por www.cruzaloscables.blogspot.com. Fer Coppola, Ari Presti, un gusto estar con ustedes. Le mandamos un cariño a todos los ausentes del programa con aviso. Saludos a todo el mundo. Nos encontramos el próximo sábado a las 19 horas por esta misma radio FM La Boca 90.1. Muchas gracias por compartir este momento con nosotros. Pásenla lindo, .1 FM La Boca. Sentimiento Nacional. FM La Boca. Más que una radio, uno más de tus sentidos. El sábado 12 de marzo a las 20 horas. No podés perderte el show de...